Eso es, vamos con el Citroën Berlingo. Te decía, Alejandro, con la caña de España en la primera parte. El Citroën Berlingo, para aquellos profesionales que son eso, la caña de España, que no tiran la toalla ni en la ducha. Motores Blue HDI, la máxima tecnología, visión trasera, en fin. Citroën Berlingo, el líder en ventas, number one en Getafe, Alejandro Romero. La caña de España, la caña de España, centenario ya. Fernando Torres, el niño, ha abierto el marcador en apenas un minuto con la llegada de Carrasco, el gol de Torres. Torres, la caña de España. Recalculando la ruta más corta para la caña de España. Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.